Mundofonías. Mundofonías. Thank you. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Mundofonías. Aquí comenzamos un nuevo programa, una nueva edición de esta emisión que dedicamos a las músicas más fascinantes del planeta. Y que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, para las 50 emisoras que lo difunden a lo largo y ancho del universo. Y decimos 50, la semana pasada decíamos 49 porque hay una más, después lo desvelaremos. Ya les vamos mandando saludos de antemano y desde luego el mejor saludo es la buena música. Y qué mejor saludo y qué mejor música que los favoritos de Mundofonías que seleccionamos mensualmente entre los discos ya de por sí selectos que suenan en este programa dedicado, como sabéis, a la difusión de las músicas de inspiración popular más maravillosas. Así que tenemos aquí los favoritos de octubre del 2020 y hemos empezado con este proyecto, liderado por un percusionista indio, Sandeep Das. Él toca el tabla, ese doble tambor del norte de la India, y se junta con su grupo, el Hum Ensemble, un grupo que reúne músicos de la India, también de la cultura india, como el sitarista Rajib Karmakar o el intérprete de sarangi, de la viola sarangi, Suhail Yusuf Khan, junto con un músico árabe, un músico sirio, Kinan Atnawi, que toca el oud oriental. Así que precisamente su disco se llama Delhi to Damascus, de Delhi a Damasco, y aúna todas esas músicas en el camino entre la India y el mundo árabe. También con referencias a la música persa, como por ejemplo en el título de la pieza que abre su disco y que también abre esta edición de Mundofonías, Parvaz Nur, El vuelo de la luz. Así que este disco de Sandeep Das y el Hum Ensemble, Delhi to Damascus, publicado en agosto de este 2020, es uno de los tres favoritos de Mundofonías para este octubre. Otro favorito llega desde Japón, es la música de Yukihiro Azumi dentro de su disco Kacho Fugetsu. Thank you. Hemos oído esta pieza Waiha Bushi de Yukihiro Atsumi dentro de su disco Kacho Fugetsu, un disco que está dentro de los tres favoritos de este mes en Mundofonías. Y él, Yukihiro Atsumi, es un artista de Japón. Presenta este disco como parte del proyecto Ogaku 2.0, el tercer disco de este proyecto en concreto. Ogaku es la música tradicional japonesa que por más de 1300 años se ha realizado con esos instrumentos tradicionales, y ahora se añade en este proyecto uno que es externo a su cultura, un instrumento, digamos, de la cultura occidental, que es la guitarra. Así es como presentan ellos esta música, que nos ha gustado mucho aquí en los de Mundofonías. Repetimos, era Yukihiro Atsumi. Así que dos discos que nos llevan hacia Oriente, desde donde estamos nosotros. Algunos os llevarán hacia Occidente, desde donde estéis, que componen los favoritos de Mundofonías de este mes de octubre. Hemos escuchado, por un lado, a Sandeep Das y el Home Ensemble conectando Siria con la India, Yukihiro Atsumi desde Japón, y el tercer disco nos llega por dos artistas de África Occidental, de Gambia. De hecho, se trata de una reedición de una grabación histórica solamente en formato digital por el sello Ghost from the Basement, el fantasma del sótano que ha impulsado recientemente Ian Anderson, que durante muchos años ha sido director de la revista F-Roots, anteriormente Fall Roots, muy conocida por todos los que améis estas músicas, sobre todo por los más veteranos, y que sigue también difundiendo músicas, en este caso a nivel de podcast, aparte de esta labor con el sello discográfico. Se trata de dos intérpretes de Kora, Dembo Conte y Kausu Kuyate, que nos acercan un disco que se llama Kaibara Yabi, y del cual extraemos esta pieza titulada Demba Hayada. Aprovechamos para hacer homenaje a estos músicos que fallecieron no hace mucho tiempo, Dembo Conte en el año 2014, Kausu Kuyate en el 2018. Thank you. que baila, Anasi mini mini, que lo que baila, Anasi talenta lenga, que lo que baila, Suna bambora no cano samba que lo do, Tempuro cumbuendo villele coreadia, que hablo para la me pampa la ma. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Namorar. Eu pensei o que ela quer, não me deixa namorar. Não me deixa namorar e ela também namorou. Não me deixa namorar e ela também namorou. Minha mãe já se não lembra do tempo que ela passou. Minha mãe já se não lembra do tempo que ela passou. Pues seguimos en Mundofonías, hemos escuchado a los tres favoritos de este mes de octubre aquí en Mundofonías y el último que escuchábamos era Dembo con T y Kausu Kuyate y después hemos escuchado a Sara Vidal con una pieza adelanto de que será su primer disco con su propio nombre, el disco Matriz. La pieza era Adelaidiña y la oímos además, bueno, por el placer de escucharla y con motivo también de que así saludamos a nuevos oyentes en Portugal, en Radio RUC, Radio Universidad de Coimbra. Es un placer, un honor estar también con vosotros. Damos las gracias al equipo, a Vítor en concreto, por darnos esta oportunidad para abrirnos las puertas y sonar allí para nuestros oyentes de nuestro querido país hermano Portugal. Y Sara Vidal, pues era la que cantaba en esta pieza, conocida por muchos otros proyectos. Ha sido cantante de Luarna Lubre, por ejemplo, ha presenciado las Formigas, Contracorrente y muchos otros grupos y ahora pues la damos la bienvenida con su propio nombre, Sara Vidal, futuro disco que saldrá pronto llamado Matriz. Y con esta música tradicional da Beira Alta mandamos un abrazo para os novos ouvintes portugueses da Radio Universidade de Coimbra, que é para nós muito grato estarmos nas ondas desta prestigiosa rádio. Pues saludos a los amigos portugueses, a los nuevos oyentes de Radio Universidad de Coimbra y vamos a continuar con más saludos porque en este caso hablamos de una comunicación que hemos recibido desde Lima, Perú y que nos llegaba nada menos que de la Embajada de España en Lima, escrita por el canciller de la Embajada de España en Lima, Antonio Moriana, que se confiesa oyente de Mundofonías a través de Radio Filarmonía en la capital de Perú. Agradecemos sus palabras. Por ejemplo, que es un originalísimo y especial programa cuyos contenidos son cada vez más difíciles de encontrar en otros medios. Les felicito por su magnífica labor. Pues muchas gracias por estas palabras, Antonio. Nos comenta también que él contribuyó a fundar el grupo Andaraje, así que nos propone escuchar a este grupo, lo cual hacemos encantado en el disco Al Grano, Coplas de Campo, volumen 2, editado en 1982 por el sello Sony Folk, en el cual nos encontramos algunas piezas recogidas en esa localidad andaluza de Jódar, de donde procede el grupo, y sus fundadores. Se trata de esta pieza tradicional, La huida a Egipto. cuando la Virgen fue a Egipto, huyendo del rey de Herodes. Cuando la Virgen fue a Egipto, huyendo del rey de Herodes, pasaron por los caminos mil fatigas y sudores, y al niño lo llevan con mucho cuidado, porque el rey de Herodes quiere degollarlo, porque el rey de Herodes quiere degollarlo. Andando por los caminos, un labrador que se encuentra, andando por los caminos, un labrador que se encuentra, y le ha preguntado la Virgen, labrador, ¿qué es lo que siembra? Y el labrador dice, señora, sembrando unas pocas piedras que es para otro año, unas pocas piedras que es para otro año. Fue tanta la multitud que el cielo mandó de piedra. Fue tanta la multitud que el cielo mandó de piedra, que parecía toda aquella faz una grandísima sierra. Y ese fue el castigo que Dios le mandó por ser mal hablado aquel labrador. Por ser mal hablado aquel labrador. Siguieron más adelante, otro labrador se encuentra. Siguieron más adelante, otro labrador se encuentra, y le ha preguntado la Virgen, labrador, ¿qué es lo que siembra? Y el labrador dice, señora, sembrando un poquito trigo que es para otro año, un poquito trigo que es para otro año. Ven y mañana ségalo sin ninguna detención. Ven y mañana ségalo sin ninguna detención, que este milagro lo manda nuestro divino Señor. Y si por nosotros vienen preguntando, vosotros diréis que estando sembrando, vosotros diréis que estando sembrando. El labrador por la noche muy contento va a su casa. El labrador por la noche muy contento va a su casa, contándole a su mujer todo lo que le pasa. Buscan los peones y al otro día fueron a segar el trigo que ya estaba seco, a segar el trigo que ya estaba seco. Estando segando el trigo, ven tres hombres de a caballo. Estando segando el trigo, ven tres hombres de a caballo, por una mujer y un niño y un viejo van preguntando. Dicen los peones, cierto es que lo vi, estando sembrando pasar por aquí, estando sembrando pasar por aquí. Montados en sus caballos, dos mil reniegos echaban. Montados en sus caballos, dos mil reniegos echaban. De ver que no se les cumple el intento que llevaban, y el intento era de llevarlos presos y entregar al niño al rey soberbio, y entregar al niño al rey soberbio. El recuerdo para este grupo fundamentado en la música popular de su tierra andaluza, el grupo Andaraje, con una larga trayectoria, impulsor además de diversos festivales y actividades relacionadas con toda esta cultura. Música que escuchamos también para saludar a nuestro oyente Antonio Moriana, canciller de la Embajada de España en Lima, Perú, que nos escribe desde allí y que escucha el programa a través de Radio Filarmonía. Como muchos oyentes peruanos que también suelen contactar con nosotros, ya sabéis, a través del correo electrónico radio@mundofonias.com o de las redes sociales Facebook, Twitter o Instagram. Bueno, pues los oyentes habituales ya saben que esta sintonía, esta música maravillosa, anuncia las Mundofonews, es decir, noticias de Mundofonías para ti. Y hablamos, por ejemplo, de la Fira Mediterránea de Manresa, que este año tiene lugar también, aunque con un formato un poco diferente, con conciertos presenciales, con limitación de aforo, también van a ser retransmitidos y la parte de la feria presencial, lo que es el mercado profesional, no tiene lugar físicamente como tal. Pero la fira pues sigue, ese es el 23º año en el que se hace y vamos a escuchar a María del Mar Bonet, una de las estrellas de esta edición, que además va a estrenar un espectáculo basado en el cancionero del Padre Ginar, el Padre Ginar, que es el autor del Cancioner Popular de Mallorca, que incluye más de 15.000 canciones tradicionales de Mallorca, que hacen de ello pues la recogida más grande hecha en catalán. Este personaje nació a finales del siglo XIX y murió en 1976. La pieza que vamos a escuchar es Zapateo, con texto de ese cancioner popular de Mallorca, con este acercamiento de aires latinoamericanos con los punteos de Pancho Amat en el 3. Como ya por bastantes años, Mundofonías es medio colaborador de la Fira Mediterránea de Manresa, que tiene lugar del 13 al 18 de octubre. Toda esta información y mucha más la tienes en la página web firamediterranea.cat. Y este año en la Fira Mediterránea de Manresa va a haber un montón de actuaciones como es habitual, como por ejemplo el Cat Klezmer Trio, los hermanos Cubero, Alba Carmona, Joan Garriga y María del Mar Bonet, mencionada, actuará el día 18 a las 6 de la tarde. Thank you. programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Seguimos en Mundofonías y seguimos con las Mundofonews, como indica la sintonía que suena por debajo de nuestras palabras de Latigail. A quien escuchábamos ahora es al triquitilari vasco Xavi Aburruzaga con su último disco Bost, que quiere decir 5, precisamente el corte quinto de ese disco Bost, que es su quinto disco. Es la canción Bost, que es la quinta canción del disco. Así que bueno, todo queda redondo, como son los discos, por otro lado. Y a Xavi, le escuchamos a Xavi Aburruzaga después de oír a María del Mar Bonet con motivo de otra celebración musical bien conocida, bien famosa, anual y de la cual también Mundofonías es medio colaborador. Hablamos en este caso del WOMEX, que como sabéis es una feria itinerante, cada vez se celebra en una ciudad. Este año tocaba en Budapest y al final se va a hacer allí, pero en un formato un poco diferente, por lo que todos sabéis ya de la pandemia, en formato enteramente digital. Tendrá lugar entre los días 21 y 25 de octubre. Y durante esos días habrá un buen número de actuaciones también que podéis consultar en su página womex.com. Actuaciones como la de Xavi Aburruzaga, como el dúo balcánico Almir Meskovic y Daniel Lazar, los húngaros de Babra, Fanfara Station desde Italia con conexiones también norteafricanas, más presencia húngara, que es el país anfitrión, con Magos o Mónica Lakatos, a quien escuchábamos hace poco, a la cual se le ha entregado el premio Womex a la mejor artista, y un buen número de conciertos y también festival de cine, conferencias, etcétera, etcétera, lo que suele acontecer en el Womex habitualmente, únicamente que en este año en formato digital. Pues también se mantiene otra cita, que es el Journey to Korean Music. Es un evento para profesionales que este año pues también adopta formato online. Vamos a escuchar a uno de los artistas que va a estar presente allí. El grupo NST and the Soul Shows meets Kim Yul-hee. Kim Yul-hee es la cantante de Pansori y el grupo, pues como veréis, tiene influencias de soul, de reggae, de jazz, de afrobeat, etc. Estamos hablando del Journey to Korean Music, el viaje a la música coreana, un evento profesional que además se engloba dentro de un evento mayor que es el PAMS, el Performing Arts Market in Seoul, el mercado de artes performativas en Seúl. Ambos tienen lugar entre el 12 y el 15 de octubre y esta banda que oíamos, NST and the Soul Sauce, con la cantante Kim Yul-hee, están elegidos dentro de la programación del Journey to Korean Music. Pues sí, yo particularmente tengo un recuerdo muy agradable de las dos veces que, en este caso sí, presencialmente, tuve la oportunidad de acudir en Seúl al Journey to Korean Music y de disfrutar con músicas muy variadas en entornos muy distintos. Y vamos a hablar de otro evento, seguimos con las Mundofonius, que también se está celebrando en estos días y que es otra exposición internacional, podríamos decir, en este caso, la Indonesian Music Expo, la exposición musical Indonesia. Es una iniciativa que gente peleona por la música y la cultura de Indonesia, como nuestro amigo Frankie Raden, ya consiguió concretar hace algunos años y que ahora retoma. Eso sí, se iba a celebrar en el verano, pero esto de la pandemia obligó a que se suspendiera en su momento y que se retome ahora en octubre en formato también digital. Se está retransmitiendo a través de YouTube y a través de Facebook. Los enlaces y la información la podéis encontrar en la página web indonesianmusicexpo.com, donde también encontraréis información de los grupos, como algunos que vamos a escuchar. Si veis el vídeo, por ejemplo, de la sesión del día 11 de octubre, el primer día, pues también podréis ver a este que os habla ahí participando un poquito, aunque no se oía muy bien, pero bueno, ahí por lo menos hicimos acto de presencia. Vamos a escuchar a una formación de instrumentos de bambú. Hacen ese estilo llamado Yegok, es el Yegok Suar Agung. Vienen del noroeste de Bali, que es precisamente donde se celebra esta feria, la Indonesian Music Expo. Es decir, nos encontramos aquí con música de gamelán. Normalmente es un sonido metálico el de esos instrumentos, metalófonos, gongs, etcétera, etcétera. Pero en este caso, todo esto se traslada al sonido del bambú. Esta formación es Yegok Suar Agung. E inmediatamente después escucharemos música de otro de los grupos participantes en esta Indonesian Music Expo, en este caso un grupo que procede del norte de la isla de Sumatra, el grupo Suarasama, que incorporan influencias de su tierra y también de otros lugares, especialmente algunos toques árabes, orientales, que en realidad serían occidentales para ellos, pero bueno. Así que con su música y también con esta convocatoria Indonesian Music Expo, recordando su web indonesianmusicexpo.com, vamos a ir cerrando esta edición de Mundofonías. Despidiéndonos, volviendo otra vez a saludar a los oyentes nuevos de Portugal, de Radio RUC, Radio Universidad de Coimbra. Aquí estábamos Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane. Esto era Mundofonías. Nos puedes encontrar en la web mundofonías.com. También estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en el correo radio@mundofonías.com. Y si te gusta esto, cuéntaselo a todos tus amigos. Ha sido un placer estar contigo. Hasta pronto. Salud. Selesai di rimba Jambi, rotan ditarik, orang pau akar putus, putus dalam jerami. Kasih pun mulai bersemi, adik sudah pergi jauh, ada rindu deh, rindu di hati kami. Hai sanggungku, nama betapa, bersuci dulu baru sembahyang. Kalau sungguh menaruh cinta, tentulah kasih berbalas sayang. Menaruh cinta, saya.